de la colectiva LGBT y más para dar cuenta un poco de quizás la realidad hoy en día, ¿no?, del colectivo, ¿no?, de la comunidad. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Bueno, sí, queríamos charlar un poquito en este día especial, particular, esto que decía Adrián, del contexto, ¿no? Que parece por momentos que se ha avanzado y por otros falta tanto, ¿no? Sí, la verdad es que falta un montón todavía, hay un montón de cuestiones que todavía no están resueltas. Tenemos un montón de conquistas, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, pero que aún hoy, en el 2022, todavía hay que seguir metiéndole, luchando, porque... Pero después hay todo un proceso burocrático, al no haber capacitaciones y un montón de cuestiones necesarias, sucede que pasan estas cosas que después no terminan de cumplirse las ordenanzas, las leyes y todo lo que se va conquistando, ¿no? Bueno, hace poquito, por ejemplo, tuvimos un encuentro en la provincia de Buenos Aires, de la que participaron organizaciones de todo el país y principalmente de Buenos Aires. Y bueno, y la realidad era, o sea, el comentario general era de que están las conquistas, pero la verdad que en el terreno, digamos, en las ciudades, cuesta un montón que se... En el día a día después día no a día, se ven. Totalmente. Cuesta un montón y generalmente son las organizaciones sociales las que están ahí batallando y luchando para que se cumpla todo. Bueno, nada, no se implementa la ESI, entonces empezando por ahí ya es muy difícil porque la educación es el cambio, ¿no?, de todo, para que cambie la sociedad, y es muy difícil, culturalmente también está difícil. Como que el comentario general era ese, general. Tipo, cuesta un montón, todavía, si bien cambió un poquito la realidad, todavía los travesticidios, los transfemicidios, el odio sigue muy latente en todo el país. Y más, pasaba que más en el norte, según los comentarios de los compañeros, mucho peor. Bueno, en ese sentido es interesante pensar cuáles son las principales reivindicaciones para levantar hoy en lo concreto, ¿no?, para que se efectivice realmente el ejercicio de derechos, porque hay algo que a veces vemos que tiene que ver mucho con, hay un discurso muy amigable con el movimiento LGBT, pero después eso no se traduce en políticas concretas. Totalmente, sí. Una de las cosas que se hablaron mucho también en este encuentro fue el tema del cambio de documentos por la X, el documento no binario. Y bueno, nada, si bien hay un decreto, también el decreto de cupo también se habló, cuesta mucho después llevarlo a la práctica, porque, por ejemplo, muchas chicas decían, bueno, tengo mi DNI, que es el con el que me identifico, pero después, cuando voy al banco tengo que usar el otro, cuando voy al hospital tengo que usar el otro, o sea, hay conquistas que se ganaron, pero después, pasadas a la práctica, todavía falta un montón. Mismo pasaba con el tema del decreto de cupo, mismo las ordenanzas que se han aprobado. Acá en Viedma tenemos una que desde el 2016 que está aprobada y todavía no se reglamentó y nada, son conquistas. Y ahí está un poco como un doble juego, ¿no? Como una cuerda en la cual está, por un lado, el discurso amigable que no tiene concreciones reales, materiales en la vida cotidiana, y por el otro lado también un crecimiento de los discursos de odio, ¿no? Que es muy fuerte. Sí, totalmente. La verdad es que en los últimos años el discurso de derecha conservador está arrasando, está avanzando un montón. Inclusive los medios también fomentan ese discurso porque al momento de invitar a personas que vayan a decir estoy en contra de, o que te tiren un graph que diga trastornados, o sea, están fomentando el odio, pero bueno, nada, queda seguir militando y seguir visibilizando. Cuando hablamos del orgullo, justamente también hablamos de esto, ¿no? De poder decir, mira, no somos ningunos trastornados, nacimos así, somos así, vamos a morir así, le pese a quien le pese, ¿me entiendes? Entonces digo, cuando decimos que nos sentimos orgullosos de quiénes somos, es justamente porque ya superamos toda esa mierda que de repente la sociedad te va inculcando a medida que vas creciendo. Hay una frase de Carlos Jauregui que dice que en una sociedad que te educa para la vergüenza y el orgullo es una respuesta política, y justamente hace alusión a esto, ¿no? A cómo une, va creciendo, y desde la familia, que es la primera institución, te van diciendo está mal ser así. Pasás por el colegio, después por todas las otras instituciones, en todos lados supuestamente estás mal, hasta que pasa, por ejemplo, en muchos casos, que te encontrás con alguna organización, que te encontrás con personas que te dicen, che, no, mirá, yo soy así, soy feliz viviendo así, puedes vivir así, y como que te sacas un poco, ¿no? Todo eso, y es al momento donde uno siente realmente orgullo y puede salir con las banderas y a la calle y visibilizarse. El respeto, básicamente, sí. ¿No? Pensaba en estos avances que decías, que estas conquistas claramente es por la lucha militante y la discusión que se había, o la polémica que se había armado en los últimos días por una película para las infancias, ¿no? Con un beso entre dos mujeres, ¿no? Y la catarata de comentarios y de discriminación, y digo, y que vos decís, bueno, ¿qué pasa acá, no? Sí. ¿Cómo cuesta, no? Sí, lo que sucede, mira, vos sabés que nosotros, las personas de la diversidad, crecimos toda nuestra vida viendo besos heterosexuales que nunca molestaron. Inclusive, si lo pasamos al plano de Disney o de dibujos, hasta vimos situaciones de acoso, porque tipo una chica dormida, el tipo besándola sin consentimiento. Y todo eso a la sociedad de repente le parecía normal. Pero ven un beso entre dos personas, encima adultas, porque ni es que fueron niñes, y ya se generó como un debate y explotó por todos lados. Imagínate que hay mucha gente que ni siquiera llegaba a las niñas a ver la película por el beso. De 5 segundos dura el beso. Es una mínima escena, o sea, la película no se trata de eso. Pero hay una escena donde 5 segundos hay un beso entre dos mujeres. 14 países está prohibida la película, o sea, nada. Tremendo, la verdad. Bueno, pero es importante poder seguir hablando, visibilizando, ¿no? Y eso es lo que hacen estos espacios, ¿no? Y también los espacios que se construyen y que ustedes construyen. El sábado va a haber una reunión, un encuentro. Todos los sábados hacemos reuniones en la fundación. En la fundación Creando Futuro, en Mitre al 1086. Este sábado en particular vamos a hacer un festidiverso, un encuentro con merienda, música, al que, bueno, están todos invitados, invitades, a las 4:30. Y después nos reunimos todos los sábados a partir de las 5 en la fundación para brindar un espacio para sentir el orgullo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mañana les esperamos también en Orgullo Disidente, nuestro programa, sí, que se transmite acá en Radio Encuentro todos miércoles de 20 a 21. Y bueno, cualquier cosita, tenemos redes sociales, Colectiva LGBT y más, Instagram, Twitter y Facebook. Si nos escriben ahí, nada, respondemos y les esperamos el sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Adrián, ¿y nos vamos ya con el clima? Nos vamos con el clima, nos sí, porque está justísimo. Nuestro operador se va a jugar al fútbol, así que no hay tiempo para más nada. Vamos a ver cómo está el clima en estos momentos. Ah, no hay clima, no, listo. Clima, vemos 14 grados centígrados en este momento, una noche mucho más linda que la de ayer y que la de la semana pasada.